Para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando música compuesta e interpretada por John McLaughlin. Estamos celebrando su cumpleaños aquí en el mes de enero. El tema que escuchamos se llama Lockdown Blues y pertenece al álbum Liberation Time, grabado en el año 2021. Y lo que estamos escuchando ahora es el tema Lotus Feet, grabado por John McLaughlin junto a su grupo La Mahavishnu Orchestra en el año 1976. Thank you. Thank you. पर तू पास में नहीं, प्राण में नहीं, पिंड में ना, ब्रह्मांड आकाश में। मैं तो तेरे पास रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हो, तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में खो मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूं विश्वास में, मैं हूं विश्वास में। बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे de escuchar el tema Kabir junto a Shankar Mahadevan en canto y Zakir Hussain en tabla. Seguimos escuchando la música de John McLaughlin, el tema Cantando Nuestro Secreto. Thank you. Y ahora escuchemos a John McLaughlin junto a Aldi Meola y Paco de Lucía en vivo, grabado en el año 1980 en Los Ángeles, el tema Ángeles Guardianes. Thank you.